A partir de este momento, El Espectador presenta. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón. La venganza será terrible. Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad. La venganza será terrible. Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent. La venganza será terrible. Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre alante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes. Ya casi estamos, amigos. Sí, falta poco. Pero todavía no estamos. Todavía no, este es un programa grabado, aún sí. Digo, para la gente que está escuchando aquí de Radio del Plata. Antes de los que serán emitidos directamente desde Madrid. Sí, a donde estaremos a partir del día 10 en la sala Galileo Galilei, allí en la capital española, y se sumará a nuestra mesa. ¿Cómo me gusta decir nuestra mesa? Como dicen en la televisión, sí. O a nuestro piso. Sí. Luis Piedrahíta. Luis Piedrahíta, la sala Galileo o Madrileños. Queda en la calle Galileo, número 100. La entrada es gratis. Sí. No así las espantosas medias lunas. Que puede comer allí. Rellenas, sabe Dios de qué, que pueden comerse ahí. Sí, porque es un lugar, vamos a decir a la gente que no vaya a la sala Galileo, es un lugar también con mesas, mozos que circulan. Sí, sí. Hay una barra. Donde usted puede servirse tragos largos. Claro, los tragos están bien, las bebidas son fenómenas, pero cuidado con las medias lunas, salvo que este año nos den una sorpresa y hayan cambiado de panadería, pero no lo creo. Pero usted dice que son medias lunas. No sé si son medias lunas, son algo que no existe en la naturaleza. Ya vienen digeridas por otra persona. Sí, por otra generación. Sí. Son las medialunas rumiantes que vuelven a la mesa. Bueno, no tenemos más información que dar, pero sí tenemos un programa grabado que, si ustedes quieren, pueden escuchar a partir de ahora. Hablaremos esta noche de algunas fiestas de la antigüedad clásica. En Grecia o en la China. Eso es un catálogo caprichoso de dos o tres fiestas. Y la primera es la fiesta de Adonis. Dicen que la fiesta de Adonis celebraba el deseo sexual de las mujeres. Bueno, todos lo celebramos. Adonis era un muchacho hermoso, hijo, lo hemos contado aquí con algún pudor, hijo de una relación incestuosa entre el rey de Siria, llamado Tías, que un rey se llame Tía, sí. Ya es un poco incestuoso. Pero bueno, el rey Tías tenía una hija llamada Esmirna, y Esmirna, impulsada por Afrodita, vio cómo era, sedujo a su padre disfrazada y se unió a él. Tiempo más tarde, Tías se dio cuenta del engaño y comenzó a perseguir a su hija con un cuchillo, para completarla. Ante el peligro, Esmirna fue auxiliada por Afrodita, quien la convirtió en el árbol de Mirra, cuando mucho más fácil hubiera sido detener al padre. Quitarle el cuchillo al padre es siempre más fácil que convertir a una joven en un árbol de Mirra. 9 meses más tarde, la corteza del árbol se rompió y nació Adonis. Debió ser algo digno de verse. Artemis, diosa de la caza y enemiga del amor, fue la única que nunca sintió deseo por Adonis, y de bronca, porque los demás sí lo deseaban, hizo que un jabalí lo matara en un campo de lechuga. Es una de las historias míticas más desagradables que conozco. En la fiesta de Adonis participaban exclusivamente mujeres. Mujeres que estaban en la sociedad griega excluidas de todo bailongo, salvo las hetairas, es decir, las prostitutas, o las extranjeras. En el simposio, aquella famosa reunión en donde se bebía vino y se discutía sobre cualquier cosa por el mero placer de la discusión, las mujeres no tenían lugar, pero sí podían ir las hetairas y las extranjeras. En esta fiesta, la fiesta de Adonis, podían ir todas las mujeres. Las casas antiguas de Grecia tenían mucha pared y poca ventana. Dentro de la casa había un patio en el medio y las mujeres nunca aparecían por los lugares destinados a los invitados, ¿no? Ni tampoco en los banquetes que allí se celebraban. Las esposas y las hijas vivían en el gineceo, generalmente en una habitación, nada más. En la celebración dedicada a Adonis, las mujeres se liberaban por un rato y se iban a festejar al tejado, y ahí plantaban lechugas en unas macetas. Lo hacían en julio, el mes más caluroso, y permanecían despiertas toda la noche. Bailaban, bebían juntas, echaban bolas de mirra a los incensarios. No había competición, como en el simposio, pero sí lascivia. Esta fiesta de las mujeres no era reconocida por la polis, es decir, por el Estado, y por lo tanto no figuraba en los almanaques. Algunos hombres incluso se quejaban de estos encuentros, como Aristófanes, que decía que no soportaba el alboroto y la embriaguez que acompañaba a las fiestas de Adonis. Platón también odiaba esta y otras fiestas, y en el Fedro hace hablar a Sócrates acerca de la esterilidad del placer efímero que se encontraba en esos encuentros. Las fiestas de Adonis tenían lugar no con la autorización de los esposos, pero estos hacían como que no se enteraban. Hacían la vista gorda, podríamos decir. Esa era la fiesta de Adonis, una fiesta de deseo entre mujeres. Segunda fiesta, a ver cuál le gusta más, a ver a cuál vamos. Se llama esta la tesmoforia. Las tesmoforias empezaban como un rito de fertilidad, ¿no? Era una fiesta alegórica del asunto de Deméter, ¿no? Y de su hija Perséfone. ¿Sabe usted que Deméter tenía una hija llamada Perséfone que era pretendida nada menos que por el príncipe del infierno, señor Hades? Y un día este tipo la raptó y se la llevó al infierno, Perséfone. Y Deméter, que es la diosa de la fertilidad, pidió que se la devolvieran, y como no le hacían caso, utilizó su poder negando al mundo el florecer y la gracia de lo fértil. Entonces se empezó a marchitar todo lo que crecía, y ningún verdor aparecía en toda Grecia. Las plantas se secaban, no había frutos, ni se podían cosechar las mieses. Entonces, ahí sí, Zeus la escuchó. Dijo, ¿qué pasa? Bueno, hasta que no me devuelvan a mi hija, que fue raptada por Hades y que está en el infierno, llamado también el Hades, justamente, yo no voy a dejar que nada florezca. Y entonces negociaron paritaria y Hades, que realmente amaba a Perséfone, aceptó los términos. En realidad, Perséfone hubiera podido escapar del infierno, pero había una situación, sigue habiendo una situación en el infierno. Uno puede salir del infierno, salvo que haya comido algo allí. Y un tipo, un guardián de ínfimo orden, le había dado, como si fuera un gesto de simpatía, le había dado a la pobre Perséfone a comer un pedacito de granada. Y Perséfone comió, y entonces ya fue muy difícil vulnerar esa cosa, ¿no? Dice, no, se tiene que quedar. Y al final arreglaron. La dejaron salir a Perséfone, pero tuvo que permanecer durante 3 meses de cada año en el infierno junto a Hades. Y esos son los 3 meses de invierno, durante los cuales no florece nada. Esa es la alegoría de Deméter y su hija Perséfone. Esta fiesta tenía algo de relación con esa historia. Y comprendía un ritual un poco repugnante, ya que las mujeres sacrificaban unos chanchos y los tiraban en unos pozos donde los dejaban para que se pudrieran. Discúlpeme si alguno está comiendo. Luego iban a los pozos, entraban en ellos descalzas, echaban semillas sobre los restos de los animales muertos, y más tarde salían ellas mismas de esos pozos y entraban en unas cabañas donde se sentaban, dormían en el suelo. Durante el segundo día las mujeres ayunaban, y al tercer día agarraban los lechones con la semilla y con esa apestosa mezcla sembraban la tierra en una alegoría de muerte y nacimiento. Las chicas que se entregaban a ese rito se abstenían del sexo y alegorizaban con esto la esterilidad de la tierra. Durante aquellos días no dormían con sus esposos, adoptaban una posición fetal en el suelo, así se quedaban. Prendían ramas de sauce para apagar el deseo. ¿Sabía usted que las ramas de sauce encendidas apagan el deseo? No. No, yo tampoco. Pero voy a llevar ramas de sauce conmigo. ¿Para apagar el deseo? Para apagar el deseo, sí. Pero en general nadie quiere apagar el deseo. Yo sí. Yo sí, imagínese. Bueno. Cuando veo una señora que no me conviene. Ah, bueno, ese es otro asunto. Una chica, conozco una chica y alguien me dice, esa chica no te conviene. Pero me dice, pero yo la deseo. Bueno. Sauce. A mí siempre me gustan las que no me convienen, evidentemente. Ah, suele pasar eso. Sí, sí. No suele pasar. Conozco personas felices. Bueno, sí. En realidad no. Bien. Las muchachas que se entregaban a este rito, cuando terminaban la época de abstinencia, supongo yo, volvían a los esposos. Otra fiesta a la que no quiero ir. No, la verdad que esa fiesta ni no. Ni habla de la lechuga. No se entiende la fiesta. Es que eso no es nada festivo. No, no hay... No. A ver qué pasa con el Año Nuevo Chino. El calendario de la China antigua era solilunar. Se mezclaban las fechas del calendario solar con las establecidas según el calendario lunar. Al final establecieron que el Año Nuevo se festejara el 1 de febrero. Si nevaba durante aquellos festejos, se creía que el nuevo año llegaría con cosechas abundantes. Y entonces los ricos y los pobres preparaban platos al dios del hogar y al dios de las puertas, porque se decía que aquellas divinidades subían al cielo aquel día para dar un informe anual sobre la conducta de cada uno de los miembros de la comunidad. O sea, era una especie de soborno, ¿no?, para estos dioses. En las calles y los mercados se vendían platos de arroz teñidos de colores. En las tiendas de la ciudad los hechiceros distribuían gratuitamente amuletos o bolsas que contenían productos para ahuyentar las malas influencias, más que nada. Había mercados ambulantes también que vendían, ¿sabe qué? Petardos. Los petardos que se vendían eran cañas de bambú con pólvora. Mucho mejores que sí, debe, el papel de guía, ¿no? Debe sonar. Incluso hemos contado aquí cómo procedían los vendedores de cohetes. Tiraban cohetes para que la gente quisiera comprarlos. Y tenían unos mirones que en realidad contrataban ellos, que fingían asustarse. Entonces vos tirabas un cohete, ¡pum! Y los grupí que tenía hacían como ¡uh! Que se sentó, ¡uy! Los voy a comprar para asustar a mis sobrinos. Qué caro vender un cohete que era, ¿no? Porque tenía... Qué caro que era vender un cohete. Quema un cohete, tiene los debían ser muy caros, porque imagínense, hacer todo, todo tirar cohetes que desperdiciarlos, contratar mirones. Ahora no, es más fácil. Sí, sí. Y sí, basta con prohibirlo. Cuando llegaba la noche, cada habitante se encerraba en su casa para consagrar sacrificios a todos los ancestros familiares y a los genios del hogar. Las mujeres llevaban adornos para la cabeza en forma de mariposa y sus vestidos eran blancos. La ebriedad era general. Y cuando al día siguiente la efervescencia había pasado, algunas personas transitaban las calles buscando familiares ebrios u objetos perdidos durante la fiesta. Claro. Por ejemplo, un familiar ebrio. En el Año Nuevo chino, hombres y mujeres, incluso los más pobres, debían despojarse de toda prenda antigua y lucir ropa nueva. Seguramente esto era un invento de los mercaderes chinos. Otra fiesta bastante sonsa, si bien se mira. Sí, igual hasta ahora es la mejor. Hasta ahora me parece que voy a ir a esa, y no hay más que nada porque no hay otra. Ah, bueno, entonces sí. ¿Usted qué fiesta le gusta? No me gustan las fiestas muy organizadas. No, a mí sí. Pero convengamos que hemos, en este programa, glosado algunas fiestas más interesantes. Orgías de orden general, auspiciadas por el Estado Nacional. No, señor. De la India, cada vez que, por ejemplo, que consagraban a un nuevo rey. Orgías plurales, organizadas por la comunidad. Bueno, pero cuando dice... Si bien te tocaba tu lugar, imagínate una orgía aquí... Que hubiera una orgía cada vez que eligen al nuevo jefe de gobierno. Claro. ¿No hay? Entonces, no sé, pero no es general. Pero podría ser. Te vienen a buscar los tipos de la comuna y dice, bueno, a usted le toca... Ah, pero bueno, le dicen... No toda una, imagínese, la ciudad de Buenos Aires es muy grande. Entonces cada comuna organiza en algún galpón una cosa. A usted le toca en la escuela 51... A las 9 de la noche, que queda ahí en la calle Kramer, qué sé yo, un fenómeno. Te va, y dice, ¿qué? Viene por la orquídea, es un fenómeno. Bueno. Funcionaba mejor en la India. Sí, debe ser, sí, bueno, porque... Sí. Ahí iban a un río y se bañaban todos, y ahí empezaba la cosa. Esas eran fiestas, ¿no? Esta que de cambiar la ropa. Claro. Bueno, pero necesita el río, que fluya el deseo de otro modo. Es difícil de organizar eso desde el Estado. No, es facilísimo. Hay que tener un poco de voluntad política. No es... Bueno, hemos ido a la discoteca, sí. Y le hemos contado esta fiesta. El tipo dijo que eran unas fiestas espantosas, que en la antigüedad no sabían nada de fiestas. Y que él iba a una fiesta que organizaba un tipo, y él me contó fiestas que él organizaba que eran peores que estas todavía. Y yo dije, ¿tiene algún disco sobre fiestas? Claro. Me dice, sí, tengo uno. ¿Y cómo se llama? Y me dice, Fiesta. Claro. Un disco sobre fiestas que se llama Fiesta. Ah, le digo, tiene mucho que ver. Bueno, sí. Lástima que no tenga nada que ver con nosotros, pero bueno. Tiene que ver con ustedes, dice, como que usted canta también aquí. Claro, porque está con Joan Manuel Serrat. Y efectivamente, hace poco grabó Serrat una versión definitiva. Sí, celebrando los no sé cuántos años de... Claro, con un grupo de cantantes. Sí. ¿Quiénes son? Que, no me que los tengo acá. Los bautizaron como Resaca Sudaca. Claro. A este grupo. Y que está conformado por Fito Páez,